Caparaxá. Bueno, semana final antes del 16 de abril y tenemos más visitas en la radio, Adriano. Seguimos acá con el desfile de candidatos. En este caso estamos... Ah, si no, lo vamos a presentar. Eso, lo presentamos radialmente. Ahí vamos. ¿Cómo no? Vamos. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Presente nomás. Estamos acá con Segundo Andrade, candidato a primer concejal, Rocío Navarro, candidata a segunda concejala, y Ruth Pérez, candidata a sexta concejal titular, candidatos por la lista número 72, instrumento electoral por la unidad. Así que, ante todo, muy buenos días. No sé cómo quieren arrancar. ¿Cómo andás, Segundo, ya que te tengo acá al lado? Buenos días y buenos días a la audiencia, ¿cómo te va? Bien, acá andamos. Bueno, buen día. Primeramente, gracias por el espacio. Y bueno, buenos días también a los que nos escuchan. Hablábamos fuera del aire de una encuesta que está diciendo cuáles son las tendencias y demás, pero más allá de los resultados que está diciendo esta encuesta, hay un dato muy interesante que son las principales problemáticas de San Martín de los Andes. La primera, que es bastante creíble, es el acceso a la vivienda. Recién estuvieron de la lista 673 del Frente Grande. Frente de todos, ya se me pierde. Hay tantos frentes. Hay varios frentes, dijo. ¿Cómo una propuesta concreta desde el Consejo Deliberante si ustedes acceden a eso con respecto a la vivienda? Sí, nosotros tenemos como visión, de hecho lo estamos haciendo como empleados municipales, que tampoco tenemos acceso a la vivienda, más allá que no somos empleados estatales, es una problemática permanente. Creemos que tierras hay, que simplemente hay que gestionarla como corresponde. Tenemos proyecto y planificación, porque tenemos, bueno, dentro de nuestra lista también hay compañeros que trabajan en el área técnica del municipio, en planificación también para poder llevar adelante, digamos, nosotros decimos basta de que nos exploten con el tema del IPBU y todas estas cuestiones que es simplemente, el negocio inmobiliario, ¿no? Y la tierra es accesible en San Martín, nada más que pasa por una decisión política que no ha estado hasta ahora, ¿no? Tenemos todo lo que es la parte del ejército, todos estos comodatos, los propietarios estos que han salido, sabemos todos que son testaferros de la provincia, etcétera, etcétera. Entonces, tranquilamente creemos, no lo vemos imposible, sino simplemente organizarse y planificarlo. Uh-huh. Hay un instituto municipal de la vivienda que está creado por ordenanza, ¿no? Desde el año 2012 se han hecho unas ordenanzas últimamente en esta última gestión, en este último tramo de esta gestión. Un instituto que, si bien es parte del organigrama municipal, tiene cierta autarquía e independencia en la forma de hacer. Hay un consejo asesor de la vivienda que está integrado por distintas organizaciones. ¿Cómo vería Segundo, o tal vez también Rocío, que está por acá, cómo ven esto de llevarlo adelante, profundizarlo, ¿no? Y no que no sea la caja chica del gobernante de turno, ¿no? Como pasó hace un año y medio atrás, que se había nombrado a un director de vivienda, no me recuerdo ahora el nombre, mira, se me acaba de ir, pero que hizo no solamente la plancha, sino que cobrando dádivas partidarias dentro del Instituto de Vivienda, o sea, una cuota partidaria del Movimiento Popular Neuquino. ¿Qué impronta le darían a este instituto desde el Consejo Deliberante, ¿no? Bueno, como lo decías, este instituto tiene cierta autarquía, pero sin embargo necesita el acompañamiento de las demás instituciones y sectores de tanto el Ejecutivo, el Legislativo, ¿no? Respecto a lo de las dádivas y demás, creo que es palpable y muy notable el descontento y la falta de credibilidad de la política partidaria, sobre todo por parte de diferentes, por decir, los ciudadanos en general. Uh-huh. No solamente hablando de la gente adulta, sino que tenemos muchos, personas jóvenes que ya van a votar y bueno, a mí me resulta preocupante la falta de credibilidad que tienen en las cuestiones políticas. Y respecto al acompañamiento al Instituto de la Vivienda y Hábitat, creo que es fundamental que todas las partes pongan de lo que le corresponde. Si nosotros obtuviéramos una banca en el Consejo Deliberante, claramente contaría con nuestro compromiso. Son tareas que requieren de responsabilidad, de ética, de trabajo colaborativo, participativo. Por eso nosotros también hablamos de tratar el presupuesto municipal también de forma participativa, representando no la soberanía popular, la voluntad del pueblo. Las necesidades, además de la vivienda, las demás saltan a la vista. Y bueno, creo que no hay una necesidad más importante o más relevante que otra, pero sí en esto de la equidad, creo que la vivienda es una cuestión fundamental a tratar y por nuestra parte, bueno, en la cabeza nuestro amigo y compañero Segundo tiene una amplia trayectoria en cuanto a gestión y conocemos de su compromiso, así que sabemos de que si fuera que tuvimos una banca, el respaldo al Instituto de la Vivienda sería total. Uh-huh. Segundo, son laburantes municipales en este instrumento electoral por la Unidad Popular e integrado por... ¿Cómo está el municipio actualmente? Bueno, nosotros obviamente venimos peleando permanentemente. Siempre decimos que aparte de ser representante de los trabajadores estatal y obviamente municipales, también discutimos política de Estado, ¿no? Queremos uh-huh. discutir realmente, creemos que nadie mejor que trabaja dentro del Estado tiene una visión y lo trabaja permanentemente. O sea, los cargos políticos, las gestiones pasan, pero realmente los que hacen trabajo son los empleados estatales. Así en el municipio, como todo ente provincial también, llámese salud, educación, uh-huh. y lo vemos... puntualmente me preguntaste por el municipio si bien ha avanzado, hemos podido avanzar en muchas cosas, pero faltan uh-huh. todavía una política de Estado contundente para poder regular para afuera también. Nosotros uh-huh. Queremos, obviamente, que nuestra representatividad viene del lugar de representación de trabajadores y trabajadoras, no tan solo estatales, sino privados, porque somos miembros de CTA, uh-huh. orgullosamente soy el secretario electo de la Seccional Sur, desde Piedra del Águila hasta Villa La Angostura, y vemos también cómo los trabajadores y trabajadoras de la parte privada es explotada permanentemente y mucho más, esclavizada, lo voy a decir, uh-huh. que son estos mismos personajes que quieren llegar al Consejo Deliberante o conducir el municipio o el gobierno provincial, ¿no? O sea, en esto quiero hacer hincapié, porque obviamente no es que los vamos a dedicar únicamente a lo estatal, sino también a lo privado, donde hay compañeros y compañeros que lo desechan como cualquier cosa, como cualquier instrumento que ya no sirve, los explotan mal pagados, llámese desde las grandes corporaciones como la Anónima, negocios restaurantes, etcétera, etcétera. Lo digo con conocimiento de causa, pues nos toca representarlo, ya que sus gremios no lo representan como corresponde. Siempre vemos casos, digamos, puntuales de compañeras de Mucama, compañeros que trabajan en los comercios, en las obras, parte de que no son representados como corresponde desde la boca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también esto que decía Rocío, no quiero dejarlo pasar, lo de la vivienda, creo que nosotros uh-huh. no tenemos mucho que indagar, sino simplemente apoyar. Acá hubo experiencia extraordinaria. Yo recuerdo, bueno, el trabajo de los vecinos sin techo, que obviamente hay que profundizarlo, que no nace ahí nada más con los vecinos sin techo, sino eso me acuerdo desde las primeras viviendas de emergencia, cuando se peleaba desde el compañero Ari en adelante. Entonces, hay gente realmente capacitada que no tenemos que estar esperando que vengan ni el EPBU ni el Banco Provincia a explotarlo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O estar pendiente de que venga un iluminado, un político o un gobernador a decirnos van a tener vivienda según cómo me levante yo a la mañana. Sí, recién hablábamos con otros candidatos, en este caso los anteriores eran del Frente de Todos, candidatos también a concejales, y una de las cosas, y se lo preguntamos la semana pasada al intendente municipal en uso de licencia, candidato, ¿Qué pasa con la renta diferencial urbana, que parece ser que como a los poderosos, a los desarrolladores, no habría que tocarles nada porque se van a ir? Algo que sabemos que no va a ocurrir, pero que es una de las formas de no aplicar esta ordenanza, que tiene que ver con quedar el recupero de un lote, de un desarrollo, para que vaya al banco de tierras, esto que está dentro del Instituto de la Vivienda. Digo, ¿es factible, no es factible? ¿Cómo lo ven desde este grupo de candidatos y candidatas a concejales? No sé quién quiere dar su opinión, si Ruth, si Segundo. Rocío. Rocío, ahí bueno. Está, Ruth está ahí bien. Está filmando. Está filmando. Bueno, este es un tema bastante objetivo, digamos. No hay que darle mucha vuelta. Dentro de las potestades del legislativo se trata de una cuestión de asumir con responsabilidad esta cuestión de la equidad que decía recién, ¿no? Una de las facultades es administrar, controlar las cuestiones referidas a tasas y demás cosas. Creo que también es una cuestión de voluntad y de asumir la tarea con responsabilidad, básicamente. Vos estabas hablando recién, Segundo, de la cuestión de la participación de los trabajadores municipales, que obviamente a los trabajadores municipales le caben todas las cuestiones que a los demás ciudadanos de San Martín de los Andes, cuestiones que tienen que ver con el acceso a la vivienda, con el sufrir el transporte público caro e ineficiente y demás. Pero hace un tiempo estaban hablando de dejar de manera permanente una especie de centro de emergencias, que quede así un comité de emergencias en San Martín de los Andes, algo que ya se había implementado en la pandemia. Un comité de emergencia donde había un montón de instituciones, pero no había trabajadores. ¿Cómo ves eso, la participación de los trabajadores municipales y trabajadores en general en lo que son las decisiones del pueblo? No, obviamente que eso no lo comparto directamente. Yo creo que para eso están las instituciones, hay que hacerlas funcionar como corresponde. Yo recién, por opinar también de vivienda, nosotros planteamos que los trabajadores estatales tienen que estar presentes. O sea, no, es lo mismo que lo de seguridad, el tema del transporte, el tema de todo esto que vos estás planteando, lo que lo llevan adelante son las trabajadoras y trabajadores. O sea, qué mejor que estén presentes para poder alinear eso. Y después, nosotros tenemos algo, siempre decimos, el empleado municipal, como vos decías, el municipio siempre está en la primera puerta que se toca en el Estado cuando pasa algo en la ciudad, ¿no? Yo siempre, no porque sea municipal, sino que a lo largo de los 35 años de servicio que tengo, lo he visto así y es así. En cualquier lugar del país, el primer puerta que se toca eso. Entonces, por eso no podemos entender como empleados municipales que no tengamos presupuesto para todas estas cuestiones que estamos hablando. Que presupuesto hay de sobra, de eso no cabe ninguna duda, ¿sí? Vaca Muerta es para todo el mundo, menos para los neuquinos y mucho menos para los municipios. El tema de coparticipación, los compañeros que pasaron anteriormente, que ustedes hacían alusión, también han llevado adelante peleas, discusiones. Nosotros obviamente hemos coincidido y coincidimos en algunas cuestiones que se han llevado adelante, tanto de la vivienda como todo esto. Ahora, también es bueno que recalquemos también la salud pública, la educación. Cuando decimos los estatales tenemos que estar presentes, es porque así nos han precarizado. Así como han precarizado al municipio, le encontraron la vuelta a precarizar la salud y la educación, que todos los legislativos te dicen, no, eso es un problema provincial. O el gobierno municipal, quienes gobiernan, te dicen, no, tenemos que hablarlo con el ministro tal, de salud, de educación, cuando la problemática es de nuestra ciudad, ¿sí? Y acá vemos permanentemente cómo se ha deteriorado. Inauguraron un hospital paupérrimo, ¿sí? Habría que trasladarse. Nosotros venimos a hacer reclamos del lavadero, que no tenían. ¿Saben dónde iban a lavar las sábanas porque no estaba funcionando el lavadero del hospital? Que también lo denunciamos. En el hotel del instituto. Dígame si eso corresponde. Es peligrosísimo. Ahora, lo sabían los legislativos, lo sabían el gobierno, pero todos festejaron la alta complejidad del hospital, o cómo están las condiciones de las trabajadoras y trabajadores del hospital. Precarizado con una empresa, con algún sindicalista, fomentando la precariedad laboral por fuera del Estado, cuando es del Estado, y así sucesivamente. O sea, el Estado no funciona porque no quiere que funcione. Y obviamente cuando tiene que funcionar es lo mismo que desde el privado cuando se critica el Estado. No, es al pedo tener empleados municipales o que funcione con empleados estatales, salud, educación, claro, pero cuando lo necesita son las primeras puertas que toca. ¿Sí? Entonces ahí uno ve, hay que separar bien las cuestiones. El problema del Estado es quién lo conduce, tanto del legislativo como de los gobernantes. A mí me parece que está claro, todos estos años que hemos vivido de democracia, está claro que hay ciertos personajes que han demostrado que no estuvieron a la altura de las circunstancias, que el pueblo le delegó una representatividad que no pudieron hacer. Así una salud que era de la más importante en el mundo, ¿sí?, como en Latinoamérica y todo, pasó a ser igual que las demás. La educación también, hoy nosotros vemos y hemos denunciado, lo digo porque lo hemos denunciado como trabajadores estatales, el tema de las drogas en la escuela, vemos cómo se entra a trabajar en el Estado sin concurso, todo por izquierda, sino siendo amigo de algún ministro o una tranza política, cuando en realidad el pueblo tiene que saber que tiene que ser transparente y tiene que ser definido acá en San Martín, no a nivel provincial. En Rocío, una pregunta, porque te veo más joven que segundo, obviamente. No, pero también que nosotros. Está bueno el tema de personas más jóvenes, pero una cosa que se está viendo es el discurso de la antipolítica, de la cuestión de que la generalización y demás. ¿Cómo ves todo eso? Esos discursos que no llevan a mucho que digamos tampoco, ¿no? Y bueno, estamos, afortunadamente cada uno puede decir lo que piensa, me parece buenísimo que uno pueda optar por seguir cual o tal visión o paradigma que se presente. Creo que el involucrarse cuando uno cree que las cosas pueden cambiar, y no me refiero a un cambio insinuando, porque sería casi irresponsable decir que demás gestiones o demás personas no han hecho nada, sino que, bueno, con sus aciertos, desaciertos, bueno, vamos yendo. Creo que uno puede tomar la posición de decir, bueno, no me interesa, no les creo. Y después está la otra posición, que creo que es la que, dentro de todo, salva la cuestión, como está tan complicada en el presente, de involucrarse, de decidir ser parte. Como decía Segundo, vivimos en una localidad rica, turística, que gracias a Dios nos pudimos sobreponer bastante bien a la pandemia y demás. Entonces está la posición de quedarse ahí en el lugar, el día a día, o involucrarse confiando en que algo se puede hacer. ¿Y vos de dónde venís? ¿Tu militancia para contar a los vecinos? Bueno, yo soy nacida y criada acá en San Martín. Uh-huh. Trabajé bastante precarizada varios años como monotributista. Uh-huh. Me presenté a un concurso en la municipalidad y gracias a Dios, bueno, gané el concurso. Y desde el momento uno que ingresé en el municipio, me acuerdo que me invitaron a una asamblea de trabajadores y quedé bastante impresionada. La verdad que me resultó algo atrapante. Y me quedé con esta frase que siempre dicen nuestros compañeros, que es como nuestro speech, digamos, que la salida siempre es colectiva. Entonces, desde, no sé, desde un pequeño lugar, uno no se ve, es verdad lo de granito de arena, uno hace lo que puede, lo que le sale, lo que siente, y puede llevar a un buen fin para todos. No solamente para algunos, decir, bueno, vos sos mi amigo, dale, yo te ayudo, sino que es un llegar a buen puerto, pero que lleguemos todos. Más allá de, sí, ya eso es mucho, ¿no? Hablar de lo colectivo en estas épocas. Pero digo, más allá de que todas las necesidades son importantes, vos cómo ves, además de la cuestión de la vivienda, el transporte, que es más o menos la priorización que hizo la gente en una encuesta. Y bueno, ¿cuál agregarías? ¿En cuál te gustaría incidir? Y sí, como decía, las necesidades saltan a la vista. Claramente, entre tantas hay que ir priorizando, pero sí creo que hay una deuda pendiente con la juventud respecto a la educación, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, yo tengo 35 años y recién ahora puedo estar por culminar una carrera de grado, que la tengo que pagar, que como soy trabajadora estatal no puedo, no sé, no puedo recibir una beca ni nada por el estilo. Porque sos trabajadora. Porque soy trabajadora del Estado. Entonces, ¿Qué estás estudiando y a dónde? Estoy estudiando en una universidad privada vía que online. A su vez recibe subsidio del Estado, ¿no? Bueno, pero yo la tengo que pagar. Ajá. Y si no pago no puedo terminar, después tendré que pagar mi título y demás cosas. Pero creo que sí, tenemos una deuda pendiente con la juventud, que se tiene que ir si quiere estudiar y si no se tiene como que buscar algo acá. Y como decía Segundo, hay trabajo sí, pero sin los beneficios y sin gozar de los derechos que se deberían, ¿no? Respecto a lo recreativo, al deporte, hoy vemos como es loable, claro, la actitud de muchos jóvenes, o sea, personas adultas también, que no sé, tienen el afán de competir en una de las hermosas, esas grandes carreras, por ejemplo, que hacemos en la localidad, pero que tienen dos o tres trabajos para solventar sus gastos y además tienen que vender rifas, hacer y además eventos, entrenar. Y además entrenar. Y algo que tiene San Martín es que somos todos muy solidarios y lo acompañamos a quien quiere superarse, cuando no debería, porque las oportunidades deberían ser para todos. Bueno, de hecho, una de las críticas que se han hecho al Consejo Deliberante es que, y al municipio, es sacar el cano que se le pagaba, que pagaban los eventos, que encima no era muy caro, que eso se destinaba a los deportistas locales, ¿no? Claro. Bueno, es como la persona está trabajando, no tiene tiempo de ir a reclamar y a decir, che, yo quiero, necesito esto, porque confió cuando en las elecciones dio su voto, confió en el representante que eligió, y no tiene tiempo después de ir a refrescar las promesas quizás que se le hicieron. Son cuestiones que como que te dividen un poco. Vos decís que bueno, quiere superarse, voy a ayudarlo, pero a la vez vos decís, esto no debería ser así, sentís que hay algo mal. Entonces, en mi caso, dije, bueno, estoy dispuesta a acompañar a Segundo en esto para poder trabajar. En cuanto a esto también, una materia pendiente creo que es la cuestión de la protección de los animales. Sé que hay muchas personas en San Martín que están en una especie de asociación, que se reúnen entre vecinos solamente por del buen sentir, ¿no? Y creo que también merecen acompañamiento. Uno puede ir por los barrios y ver que hay animales en muy malas condiciones y gente que realmente les preocupa. Y si bien no es una necesidad de las personas, sí genera un sentimiento, una necesidad de ayudar. Y creo que también estas personas tienen que ser acompañadas. Claramente algo se puede poder hacer. No, pero también más allá de la necesidad y los derechos de los animales, el tema de la tenencia responsable, claro. Y eso no es una cuestión de los dueños de las mascotas o de los vecinos, sino de todo lo demás. Claro. Hay lugares donde vos vas y hay un montón de perros que están muy maltratados, sin ningún tipo de sin consecuencias, no hay ningún tipo de consecuencia ni claro, nada que... Pero sí, las únicas consecuencias son de los vecinos o de los mismos animales. Che, tenemos el boletín. Tenemos el boletín. Son las 12 en punto. Nos vamos y seguimos. Pero ustedes se quedan. Se quedan. Sí, 3 minutos y ahí estamos. Boletín informativo. Informar para transformar. Boletín informativo. Jujuy postergan apertura legislativa por la salud de Gerardo Morales. Mientras continúan las disputas por las impugnaciones de candidatos en Jujuy, la legislatura de la provincia postergó la apertura de sesiones por un problema de salud de Gerardo Morales. El gobernador y precandidato radical a la presidencia tenía previsto presidir la apertura de sesiones ordinarias, pero el acto fue reprogramado. En atención al proceso de recuperación que transita el gobernador Gerardo Morales tras una intervención quirúrgica reciente, se resolvió reprogramar con fecha a confirmar el tradicional mensaje a los jujeños, señaló el gobierno en un comunicado de prensa. Fuerte repudio del oficialismo a los dichos de Viviana Canosa y Laura Di Marco sobre la salud de Florencia Kirchner. Las periodistas especularon en La Nación Más sobre presuntos trastornos alimentarios de la hija de Cristina Kirchner. Desde La Cámpora denunciaron un fusilamiento mediático contra Cristina y su familia. Reaccionaron Cecilia Moró, Miriam Lewin y Gustavo López. Las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco criticaron en su ciclo de La Nación Más a la vicepresidenta Cristina Kirchner e hicieron serias especulaciones sobre los presuntos problemas de salud de su hija Florencia Kirchner. Señalaron al respecto que sufriría una supuesta anorexia nerviosa por falta de madre. Opiniones que generaron el fuerte repudio de distintos referentes oficialistas, dirigentes políticos y especialistas de la comunicación. Informar para transformar. Boletín informativo. Es la hora 12:02. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. La falta de viviendas en San Martín de los Andes, un tema crucial. ¿Por qué faltan viviendas? ¿Cuántas familias no tienen casa? ¿Qué se hace desde los gobiernos? ¿Qué no se hizo durante los gobiernos? ¿Por qué no hay casas en alquiler permanente? El mercado inmobiliario lo es todo. La falta de viviendas en San Martín de los Andes. Es tema en Pocahuyo. Es tema en Pocahuyo. ¿A qué llamamos espacio defendible en la prevención de incendios de interfase? Es la zona que existe entre cada domicilio y los árboles, arbustos, vegetación o cualquier área silvestre que lo rodea. Crear un espacio defendible mejora las posibilidades de que tu residencia sobreviva a un incendio forestal, disminuyendo la propagación del fuego. Para mantenerlo limpio, pode las ramas que estén en contacto con líneas eléctricas. Mantenga distancia entre su domicilio y las leñeras, eliminando los restos de ramas y vegetación fina que rodeen su hogar. Evite tener árboles en contacto con las viviendas y, en caso de que existan, manténgalos podados. Ralee la vegetación lindante al domicilio y mantenga el espacio libre de residuos como latas y botellas que puedan actuar como efecto lupa. Es un mensaje del municipio de San Martín de los Andes. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria del pueblo. Cumplir 60 años es todo un hito en la vida de las personas. Hoy le toca al presidente Mauricio Macri. Macri tiene la contención y el amor de la hechicera, como él llama a Juliana Aguada, y los mismos diarios de su hijita Antonia. Mauricio Macri mañana cumple 61 años. Presidente Mauricio Macri hoy cumple 62 años. Brindará y soplará las velitas en Qatar. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Doce del mediodía, 4 minutos, 11 grados la temperatura en San Martín de los Andes. Seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo, ya en el mediodía informativo de la radio de acá para allá. Y uno no sale de su asombro con algunos que van apareciendo ahí en la radio que tiene que ver con este separador. Alfredo Leuco, mire, festejaba el cumpleaños reiteradamente al ex presidente. ¿Cómo hizo Leuco de ser prensa del movimiento Todo por la Patria a ser un periodista de Macri? Es una carrera veloz. Es un X-Men, es un mutante. Una carrera veloz. Impresionante. Bueno, seguimos con Segundo Andrade y Rocío Navarro, quienes son, además también está Ruth Pérez, que son candidatos y candidatas a concejales y concejalas por la lista número 72, Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Bueno, ahí viendo también de los laburos dentro del municipio, precarizaciones y demás, ¿no? Ahí estábamos hablando de cómo es esto de la pauperización del trabajador estatal, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hace unos meses, los trabajadores que estaban en planificación estaban en un edificio que se caía a pedazos, que era la planta basamento, o sea, ya ni siquiera se le dice Ex Hotel Sol, y que enseguida los dijeron que los iban a poner en el hospital viejo, en el edificio viejo, y que un privado iba a hacerle oficina. Digo, ¿cómo se maneja eso de las condiciones laborales y esas intromisiones de privados en lo que es la gestión pública, y no puede ser privada. No, bueno, esas son las contradicciones que nosotros denunciamos permanentemente. Y obviamente ellos acá no hay nada extraño ni mágico, sino que ellos lo planifican esto. Por eso nosotros decimos que desde el Estado se puede cambiar un montón de cosas si realmente discuten y están en los lugares que corresponde, ya sea de gobierno o legislativo. Por eso decimos no delegar más en nadie, porque obviamente hemos venido, esto también lo quiero decir, políticamente delegando, creyendo que alguien va a ser mejor que el otro, y lamentablemente no es así. Una vez que llegan a los cargos, se olvidan todo, ¿no? Excepto algunas raras excepciones que había, donde ha avanzado el empleado estatal, y principalmente acá en el municipio, yo lo puedo decir obviamente en honor a la verdad, todas las cuestiones, cuando se avanzó y cuando no se avanzó. Pero bueno, a lo puntual que vos decís, obviamente, si vos ponés el director de planificación o a alguien del privado, obviamente que va a trabajar para el privado, ¿sí? El secretario de Roja viene del colegio de arquitectos. Uh-huh. Entonces, uh-huh, ¿para quién va a trabajar? Y es más, nosotros hemos denunciado, ha habido compañeros y compañeras que obviamente hay gente que viene, trabaja un tiempo en el Estado, se presenta hasta un concurso y después renuncian porque simplemente viene a ver cómo se mueven las cuestiones dentro del Estado. O sea, es mucho más profundo estas cuestiones que pasan. Entonces, obviamente después aparecen las cuestiones mágicas. Lo que menos le interesa es que funciones para la comunidad, sino que funciones para las quintitas de cada uno, ¿sí? Para el negocio inmobiliario, vuelvo a repetir, para el negocio de los colegios privados, etcétera. Entonces, lo del Hotel Sol ha sido algo que se viene denunciando, pero no de ahora, de hace, uh-huh, un montón de tiempo, con proyectos, y no tan solo denunciando, sino con proyectos de poderlo en algún momento recuperar. ¿Se acuerdan que nos juntábamos acá con distintas organizaciones? Bueno, siempre, bueno, en la Radio Pocahuya ha sido pionera en estas cuestiones. Distintas organizaciones nos juntamos para ver cómo lo recuperamos. Bueno, ahí sigue estando destruido. Obviamente no tengas duda que eso lo va a explotar un privado. Sí, es un hotel que se lo robaron en aquella época de la Politécnica de Valencia, gobierno de Sovich y de Raúl Miguel también, creo que estaba de intendente, a ojos vistas de todo el pueblo, ¿no? Sí, yo voy más allá todavía. Estaban todos presentes los que hoy, algunos no están, y otros que están en la actualidad, ¿sí? Uh-huh. Bonín no es que desconoce esto, Neuquén Tú, todo han explotado el Estado, es increíble. Uh-huh. Y siempre los políticos son siempre lo mismo, ¿eh? Siempre, uh-huh, dan la vuelta, pueden cambiar los nombres nada más, pero los apellidos casi siempre son lo mismo, ¿eh? Uh-huh. O sea, no hay mucho que investigar en esto, o sea, está a la vista. Entonces, es lo mismo que cuando yo hablo de salud, hablaba de estas cuestiones de fondo. Entonces, ese empleado del Estado lo sabe, entonces... Por eso a veces molesta al empleado del Estado. Uh-huh. Entonces, pero nunca dicen cuáles fueron las decisiones políticas reales. Una cuestión que era el Hotel Sol era un hotel del Estado que funcionaba y que fue un boom y podía haber hecho mucho más para nuestra sociedad, pero bueno, decidieron que había que robarlo. No lo robaron esto cuando ahora denuncian que le roban el tanque de agua, que la, uh-huh, gente, que jodía que la gente de San Martín. No, vamos a lo que se lo robaron en serio. Y fueron los gobernantes con esto, parte del privado. Uh-huh. ¿Sí? Esto es lo mismo que el negocio inmobiliario. Nosotros, yo el otro día fui a presenciar un debate de... candidatos a intendente. Candidatos a intendente en Caleuche. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, sí. Se hablaba de toda la problemática, todo eso, y de que es una estafa, etcétera, pero nadie la denunció realmente a fondo. Y nadie dice quiénes son los dueños de ahí, o los dueños que aparecieron ahora. Uh-huh. Sí, nadie, uh-huh, nada habla de los créditos, nadie habla de estos grandes señores que de golpe y porrazo son dueños de casi todo San Martín. Inclusive está... Pero me querés explicar cómo se... Uno de los desarrolladores, hay una nota que está fresquita, que sale, ya está en mesa de entrada del Consejo Deliberante, o sea que ya la debe haber recibido Winkelmann, porque no se firma con el segundo desarrollador, están pateándole Diego de la Vega, el zorro, parece en su corcel, anda por otros lados, pero es un tema que no se... se actúa consecuentemente, ¿no? Y pudimos ver hace unos días atrás que sí se firmó un acuerdo y ahí está un asesor legal del municipio, ¿no? Entonces, de un lado y del otro lado del mostrador, estoy hablando de Hugo Burgenik, ¿no? Sí, totalmente. Junto con Ginkus y demás desarrolladores. Y Laura, y esto hay que ir más a fondo todavía, porque nosotros hablamos ahora porque es la problemática que hay ahora de la gente que no tiene, obviamente que eso hay que hacerlo y eso lo podrían resolver, es decisión política, vuelvo a decir, porque no falta la plata, no falta estudio, no falta nada, hoy que eso está. Pero yendo para atrás, en realidad el problema viene de quién son los verdaderos dueños también, si se quiere, porque ahora parece ser que esto la problemática es ahora, no, esto viene de antes, que los verdaderos dueños ni existen y ni siquiera pudieron explotarlo, ¿sí? Pues nadie se acuerda que ahí vivía la gente Calderón, no sabe cómo se lo sacaron, ¿sí? Los Enrique, es decir, que hoy andan mendigando dónde vivir, ¿no? Los Alarcón, etcétera, etcétera. Podemos hablar un montón de cuestiones, pero bueno, digamos, esa estafa no viene de ahora, sino viene desde antes, y lo hacían a través del Estado. O vemos cómo algunos te dicen, no, Chacra 2... recién tocaste un apellido Wilkeman. ¿Qué te va a decir Wilkeman o qué va a denunciar si él hizo un barrio donde no daba el pacto ambiental para hacerlo? Preguntarle a quién le compró esas tierras, como la cooperativa, famosa cooperativa del MPN. Perdón, Covizán, como les llaman. ¿Sí? Digo, entonces acá todos los que somos nacidos y criados acá sabemos y conocemos estas cuestiones. Entonces digo, por eso nosotros decimos, bueno, uno por ahí tiende a creer de buena fe en distintas personas y delega la responsabilidad en eso. Eso no quiere decir que todos seamos malos, que se yo sea. Acá hay que puntualizar realmente quién han hecho los negocios. Hablando del Consejo Deliberante, ahora, a vos te he visto varias veces y demás. Las veces que fuimos, que cubrimos y que participamos, incluso aunque no vayamos, lo ves por YouTube. Hay un aire como que, por lo menos a la presidencia del Consejo Deliberante, le molesta la participación de la gente, de los vecinos, de los trabajadores y del pueblo en general. Si acceden a esa banca, ¿van a ser abiertos? ¿Van a tratar de que haya otro tipo de política en ese sentido? Sí, totalmente. O sea, nosotros planteamos... y se van a hablar cosas, tengo la certeza y la convicción de que vamos a llevar la voz en serio, no tan solo de los trabajadores y las trabajadoras, sino también del conjunto de la sociedad, porque hoy no se habla un montón de cosas en el Consejo Deliberante, ni este ni el anterior, y en muchos consejos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, como te decía recién, parece ser que la salud es una cuestión provincial, tenemos que mandarle notita o una actita al gobernador o a un ministro. No, hay que hacerse cargo como legisladores de esta ciudad, que la problemática la tenemos en nuestro pueblo, tanto de salud, educación y todo eso. Y también con la explotación laboral de las trabajadoras y los trabajadores en el privado. Recién yo te comentaba afuera que nos toca vivir cuestiones, estos mismos privados que quieren gobernar, estos mismos privados que quieren estar en el legislativo, son que explotan a trabajadoras y trabajadores que los afilan compulsivamente a los gremios, porque ahí no hay democracia sindical, como en el Estado, eso lo debo reconocerlo. Estás hablando de UCRA, en ese caso. Sí, sí, de los distintos gremios gastronómicos, etcétera. Sí, sí, sí, sí. Todos vivimos hace muy poco tiempo, antes de fin de año, ¿se acuerdan cuando se reclamaban un 5% de zona? La indiferencia y los aprietes que hubo de distintos hoteleros y de distintas personas del privado hacia sus trabajadores que no podían participar. Y yo te lo digo con conocimiento de causa, que a veces en el marco de la CTA, que nosotros representamos trabajadores y trabajadores del privado también, que nos pide asesoramiento, etcétera, cuando se enferman las personas, que RT ni nada, simplemente volver a tu casa en malas condiciones. Bueno, hace un tiempo denunciamos el abuso de un viejo hotelero de San Martín de los Andes a una empleada, ¿sí? Que fue muy conocido ese caso, no tan solo explotada, sino abusada, los trabajadores. Ustedes se deben recordar. Digo, Entonces son los mismos que después dicen que hay que purificar San Martín de los Andes, o son los mismos que hablan de planificación también, que han violado permanentemente las construcciones, y que ahí tenemos plata también para los ciudadanos del pueblo que no dicen que no hay plata. Hay un montón, esto de recaudar, y realmente, por eso no quieren que funcione el Estado, no quieren legisladores ni gobernantes que realmente pongan las cuestiones en el lugar que tienen que estar. Acá todavía hay gente que ha violado toda la infraestructura, ¿sí?, de planificación, etcétera, y que no ha pagado un cano, ¿sí? Ahí vienen las excepciones. Acá había una cancha de fútbol, por eso digo, nunca trabajaron para un San Martín integrador, de integrar a la gente, o una sociedad igualitaria. Nunca lo hicieron, ni lo van a hacer, porque acá también supo haber alguna vez una cancha de fútbol, ¿sí? Uh-huh. ¿A dónde terminó? ¿Quién está en la cancha de fútbol esa? La Anónima. Bueno, entonces supo haber otras tierras para el Club Casma, etcétera, etcétera. ¿A dónde están? ¿Quién las explota? ¿Sí? Y nos siguen corriendo, después dicen, sí, la planificación siempre fue en desmedro de la sociedad más débil. Nosotros, nuestros hijos siguen más allá, que por arte de magia, qué sé yo, que quieren que hay que hacer un monumento porque hoy hay una canchita o dos canchitas de césped, mientras en otras localidades más pobres que San Martín están llenos de canchas de césped sintético y de lugares recreativos. Acá no hay una pileta, por ejemplo, pública. Y no teníamos la tierra. No, ahí desarrollaron cuestiones de negocios inmobiliarios y las corporaciones se hicieron dueños de parte de San Martín. No tenemos gas para algunos barrios accesibles a San Martín, pero sí, para Miralejo sí, tiramos una montaña abajo. Ahí nadie pasa nada, ahí no hay ¿cómo es? Planificación, nada, ahí nadie dice nada. Entonces digo, cuando yo hablaba de las estafas, de las tierras de nuestros viejos vecinos y fundadores de San Martín, ahí hay, ¿cómo es? Hay barrios privados, ¿sí? Que hoy inclusive se agarran de reclamo de los más necesitados para poder llevar el gas, ¿sí? O el agua. Entonces digo, todas esas cuestiones, y acá hubo legisladores, no es que nunca hubo legisladores todos estos años atrás. Que hayan salido de San Martín, claro, y que sean, exacto, legisladores, tanto provinciales como nacionales. Exacto. Entonces digo, a mí me parece que, bueno, obviamente, por eso nosotros humildemente decimos, yo tengo una trayectoria, como mis compañeras estatales, que se suben algunos más o menos haciendo los reclamos, pero no alcanza solamente con los reclamos. Porque si realmente los legisladores, los gobernantes en su momento, yo hoy me acordaba del compañero Aria y muchos compañeros, pues no los nombro, bueno, don Juan, etcétera, compañeros de las comunidades que hablaban y soñaban un San Martín desarrollado en la vivienda, no hay que inventar nada, acá hay gente que realmente sabe de esto, uh-huh. Lo que pasa es que en vez de escucharlo y llevar adelante esas cuestiones, es más fácil el negocio inmobiliario, vuelvo a repetirlo. Uh-huh. Acá no, yo pues, cuando me dicen, segundo, ¿qué tenés planificado? No hay mucho que planificar, hay que darle la posibilidad y llevar adelante viejos proyectos, por decirlo entre comillas, de que han sido inclusive superadores a estas cuestiones. O sea, uh-huh. Hoy tenemos un San Martín intercultural, un barrio intercultural, no gracias a los gobernantes, sino gracias a la misma gente y a las organizaciones, uh-huh, que se pusieron al hombro esta cuestión. Entonces, obviamente no estoy diciendo que desaparezca la política ni nada, pero digo, sí, obviamente la respuesta está. Y hoy no es un problema de plata, no es un problema, sino simplemente es de planificación y dar con las personas como corresponde. Uh-huh. Para traerlo a colación, el día miércoles cuando entrevistamos a Saloniti hablábamos sobre las tierras del ejército, los lotes que serían cedidos al municipio para este banco de tierras y construcción de viviendas. ¿Está trabado? ¿Está en algún lugar? Los vecinos sin techo hicieron una ley para cesión de la tierra para que el ejército devuelva a la comunidad mapuche curruinca las tierras y al mismo tiempo la comunidad mapuche curruinca la cesión para la construcción del barrio intercultural. Si lo hacen los vecinos, llevar adelante desde la política se debería poder, pero están entrecruzados otras cositas en estos tiempos, que son nada más y nada menos que los intereses inmobiliarios principalmente en esta localidad. basta mirar el Cerro Chapelco, la cantidad de luces que tiene, y uno dice, ¿pero qué es, temporada de invierno? No, vive mucha gente por aquel lado. Y con el tema de la ampliación del ejido municipal, ¿cómo la ven? No, yo creo que no es difícil ninguna de las dos cosas. Digo, vuelvo a repetir, las cuestiones están, los proyectos están, bien lo decía vos, lo que hicieron los vecinos sin techo. Aparte, una, yo digo, a veces, o por ahí uno no puede estar equivocado, no digo, es sentido común. Para desalojar a una persona cuando no es de las cuestiones de ellos, que tiene necesidad en serio, ¿sí? Porque el Estado, quien tiene que prever la vivienda y la tierra, no lo hizo, de estar en la calle, toma un terreno, lo desaloja cuando quiere o no, ¿sí? Y nadie dice nada. No. Y esto, si no es la tierra del ejército, ¿cuál es el problema que tiene que hacer? ¿Sí? O nos aparecen viejos pobladores, entre comillas, que dicen, no, Neon Meyer dio acomodato, no, ¿quién se lo dio, vendió o se lo dio a Neon Meyer? ¿Quién dijo que eso era realmente Neon Meyer? Porque digo, hay que empezar a poner nombre a esas cuestiones. Yo, obviamente podemos llegar o no llegar, será la voluntad de los vecinos y las vecinas, pero creo que hay que terminar, sobre todo hay que terminar con la hipocresía y la mentira. Y me parece que no es muy difícil poder llevar adelante estas cuestiones que vos bien lo decías. Esto no hay que inventar nada, ya está, hay gente que se preocupó sin ser político ni nada, simplemente vecino con ganas de crecer. O sea, las tierras se sabe bien de quiénes son, y si encima la pone a disposición para desarrollarla, ¿qué más querés como Estado? Y la otra pregunta, ¿cuál era? No, era un comentario con tema de la cesión de las tierras, el ejército. Lo que falta es acción, ¿no? Es como que duermen en la gatera. Sí, pero mientras eso, yo quería decir, el ejército no tiene que estar ahí, no es la tierra del ejército. Estamos pidiéndole, por favor, no sé por qué, primero en cuestión. Pero avanzan encima, te cierran, por ejemplo, para que disfrute una cascada, te siguen alambrando, o sea... ¿Estamos en democracia o no estamos en democracia? Digo, yo digo, la verdad que en el ejército todavía tenés que pedir permiso para pasar por frente puesto uno un poco más. Entonces, me parece que, y esto lo permiten los legisladores, tanto concejales como diputados, como los gobernantes. ¿Cómo no le vamos a poder, esas tierras que están atrás de Villa Paúl, entre Villa Paúl y el ejército, cómo no se pueden desarrollar? ¿Cómo se pudo desarrollar Vega Chica? Tampoco se podía hacer desarrollo en los Macines, que era nuestra, ¿cómo es? Almacenamiento de aguas, que no ahí no se podía tocar. ¿Quién está ahí ahora? Hay varios. Desde la Anónima, Querequeta. No, por ahí no gusta mucho, porque no lo hago para gustar, sino que digo, porque si no siempre quedamos en el incógnito. O sea, los grandes personajes de San Martín pueden desarrollar donde se les cante, y los trabajadores y las trabajadoras o los vecinos que no tienen acceso ni a trabajo, que el Estado debería preverse, estamos hablando de vuelta, que el Estado tiene que hacer, así lo dice nuestra Constitución, no pueden hacer nada. Y lo desalojamos de todos lados, los corremos de todos lados. Pero estos señores no tan solo lo dejamos, sino que es gratis. ¿Sí? En Los Ricos no se podía construir. ¿Quiénes construyeron en Los Ricos? O cómo aparece Tierra del Sol, etcétera, etcétera. O vamos a donde el señor Taylor también, si se quiere. Y primero preguntaríamos cómo adquirió esas tierras el señor Taylor. Entonces, digo, varias cosas, ¿no? Entonces en San Martín tiene todo para desarrollar. Simplemente que hay que gobernarlo como corresponde. Segundo, Rocío, no sé si quieren agregar alguna cosa más, algún tema, o hablarle directamente a aquellos y aquellas que nos están escuchando en estos momentos. No sé quién quiere. Tendríamos que hablar también de perspectiva de género, cómo trabajar desde el Consejo Deliberante, hablamos de vivienda, el transporte público, la salud pública, la educación pública, la transitabilidad. Bueno, montones de cosas que pasan por el Consejo Deliberante o deberían pasar de una manera que sea para el bien de todos y todas. Así que, ¿quién quiere comenzar como para ir redondeando y hablarle a aquellos y aquellas que están escuchando? Bueno, por mi parte, como para concluir, como decía Segundo, las herramientas están, el presupuesto está, lo que falta es el coraje, la convicción y la responsabilidad para ejecutar lo que sea necesario para que esto sea una realidad. Entiendo que, como explicábamos recién y se explayaban, hay muchos intereses que generan contradicciones y que llevan a la injusticia social. No pretendemos esos cambios, decir un 360, pero sí sepan los vecinos que tenemos lo que se necesita. Como decía, el coraje, la convicción, el compromiso, porque uh-huh. nosotros somos uno más del pueblo y queremos que el beneficio y la equidad sean una realidad en San Martín de los Andes, donde no solo los comerciantes, los hoteleros y bueno, las demás personas que hablábamos resulten beneficiadas, sino que sea en cascada y que sea para todos. Que también sea para la mucama, para el mozo, para el trabajador estatal, para el que está desempleado también, que se le garantice el derecho al trabajo. Y bueno, que sepan que esperamos contar con el acompañamiento el 16 de abril. Como decía Segundo, nada prometemos porque está todo dispuesto, todo en la mesa para mover las piezas y que sea un San Martín realmente equitativo y donde el ciudadano tenga voz y no solamente el voto, para que el ciudadano sea escuchado y que su voluntad sea la que prevalezca, no solamente la de unos pocos, sino la de todos. Por eso es que con Segundo hemos decidido postularnos, porque sabemos que hay voces ahí adentro que no están siendo escuchadas. Entonces, nada, pedirles el acompañamiento el 16 de abril y bueno, muchas gracias por el espacio. Segundo, bueno. Tu reflexión ahí, tu llamado a... Sí, yo obviamente pedir el acompañamiento a los vecinos, las vecinas, nos conocen de muchos años, saben de nuestra trayectoria, por ahí con acierto, desacierto, y obviamente no tan solo somos luchadores sociales, sino también somos vecinos, hemos padecido todo lo que han padecido nuestros vecinos y vecinos de San Martín de los Andes, así que creo que pedirle que nos acompañe y obviamente la garantía nuestra va a ser que realmente nosotros la puerta del consejo la vamos a abrir. Aunque uh-huh. no quisieran abrir el resto, van a tener que abrirlo porque en realidad tiene que ser escuchada. Y si se tiene que legislar a donde se tenga que legislar para que esté la sociedad, tienen que hacerlo porque son pagados por el Estado. Son pagados por nuestros vecinos y vecinas. Cada político que cobra un sueldo o que cobra una jubilación privilegiada, etcétera, etcétera, nosotros no tenemos nada que esconder. Entonces, vamos a ver si por lo menos desde nuestra banca va a estar siempre predispuesta para discutir lo que es salud, lo que es educación. Nunca vamos a decir que es provincial, nuestro pueblo lo representamos acá, y obviamente si hay que hacerlo provincial, también pedirle el voto, obviamente como corresponde, al compañero Julio Fuente, que también va por nuestra lista número 72, al compañero Julio Fuente, que también ha sido un luchador social y sindical, que también defendió nuestra constitución, que no fue parte de la discusión de nuestra constitución, se la querían llevar puesta los mismos de siempre. Así que lo que vamos a dar es esa garantía de representatividad, obviamente. No vamos a prometer ni de bolsones, ni puesto de trabajo, ni nada, simplemente transparencia como lo hemos hecho toda nuestra vida. Así que ya muchas gracias, vecina, vecino, compañero, compañera. Me ha tocado ser su vecino, su compañero, y me ha tocado ser también su representante gremial. Hoy quiero ser su concejal. Segundo, una pregunta que está surgiendo acá. ¿Van candidatos y candidatas a concejales? ¿Tienen alguna perspectiva en candidato a intendente o en discusiones entre ustedes? ¿O eso pasa a un segundo plano? No, eso no es que pase a un segundo plano. No es que para siempre, precisamente, única. Pero digamos, internamente entre ustedes, no, hay sí, obviamente tenemos compañeras y compañeros que tienen su corazoncito en distintos representantes a intendente, y obviamente nosotros, como somos democráticos, lo resolvimos así uh-huh. en San Martín, porque UP, como ustedes saben, en otras localidades va como colectora y va con un candidato a gobernador. Nosotros elegimos acá y decidimos, porque lo decimos, bien lo decía la compañera, nuestro speech y nuestra idiosincrasia como militante, sabemos que es colectivo, así que para no fracturarnos nosotros mismos, sino que bueno, cada compañero y compañero pueda elegir su intendente, su candidato a gobernador, su candidato a diputado, nosotros por eso resolvimos ir como candidato a concejales. Y aparte, porque obviamente no podríamos ir con el patrón que discutimos permanentemente, porque no negamos nuestras raíces, que son de reclamar los derechos de los trabajadores. Así que por eso, y no lo vamos a seguir, o sea, no lo vamos a dejar porque vamos a ir al consejo, sino al contrario, lo vamos a profundizar desde el consejo, la representatividad, porque no nos queda duda que no podemos delegar en más nadie. Bien, Rocío, Ruth también, que está por acá, segundo. Muchísimas gracias por acercarse a la radio. Y bueno, quedan estos días para la campaña, finaliza el día jueves, así que bueno, estamos tratando de que pasen todas y todos las voces por la radio. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Ahí estábamos conversando con Segundo Andrade, candidato a primer concejal, Rocío Navarro, candidata a segunda concejala, y Ruth Pérez, que también está acá en la radio, candidata a sexta concejala titular, candidatos a concejales y concejalas por la lista 72, instrumento electoral, ahí está, por la Unidad Popular. 12 del mediodía, 15 minutos, seguimos en la parte final de nuestro programa de hoy, música, ahí vamos.